que se denomina la caña del alcalde, y allí ha sido donde esta mañana lo ha encontrado un pastor hace apenas unos minutos. El esfuerzo ha sido importantísimo. En un primer momento, la policía local de Hobart, con Protección Civil, con la Guardia Civil, amigos de Protección Civil, bomberos de Socuéllamos, de Guadí, que se incorporaron también a la búsqueda, todos los medios puestos a nuestro alcance por la Guardia Civil, desde Seprona, motorizado, helicóptero, pero bueno, cabe reseñar el importantísimo esfuerzo de Protección Civil, de los vecinos y vecinas de Hobart en general, que ya digo, ayer estábamos ya pues extraordinariamente preocupados porque la zona se había batido, se había vuelto a batir, pero claro, era muy difícil, era ya la opción que se iba a seguir. A partir de ese momento era muy difícil pensar que José María hubiera podido llegar donde ha llegado, ¿no? Tengamos en cuenta que una persona mayor, y bueno, estaba como les digo ya en lo que es la zona izquierda de Fique, tirando para Benmar, y en fin, bueno, pues un esfuerzo tremendo lo ha encontrado este señor esta mañana, como les digo, y una enorme, enorme, enorme satisfacción, de verdad. Palabras del alcalde, minutos después de la localización por medio de ese vecino de Benmar, un cazador, con el que también teníamos la oportunidad de hablar a mediodía de ayer con él, con Pedro Fuentes. A las 8:30, a las 9, en algo por ahí. Iba cazando y he sentido como unos gimidos raros y yo pensaba que era un perro de allá, que se quedaría alguno, pero... Y vamos, no le he hecho caso a lo hace, pero ya un poco más abajo he vuelto a sentir los gimidos, ya me hemos pegado. Entonces he ido en busca de los gimidos esos. Estaba retirado de Bermán, ya. Estaba casi en la línea de Hobart. Vamos, también en el término de Bermán. Yo he llegado y ya le he tocado al hombre porque cuando lo he visto no se movía ni nada y acercada. Ah, yo pensaba que estaba el hombre muerto, vamos. Pero ya le he tocado y el hombre ya ha reaccionado y en fin. Y el hombre le he preguntado, le estaba pidiendo algo, le pasaba algo y me ha dicho que no. Y ya así cuando he llamado al guarda de la casa, digo, mira que me pasa esto, me han mandado a los civiles. No sabe usted la alegría que le da hoy al pueblo de Hobart, ¿no? Se imagina, ¿no? Vale, yo también estoy alegre por eso. Palabras de Pedro Fuentes, ese vecino de Benmar que se encontraba en esa jornada de caza con él a primera hora de la mañana, hace apenas 24 horas, José María Jiménez, que en un principio era trasladado al Hospital San Juan de la Cruz para allí ser explorado, aunque con posterioridad se trasladó al complejo hospitalario de Jaén para allí realizarle pruebas más concretas, más exactas. Cambiamos de tema, en otro orden de cosas, el viernes de la pasada semana, en el lugar precisamente en la localidad vecina de Benmar, organizada por la asociación Benmar Debate, un foro de encuentro y reflexión, una charla coloquio, La Serrezuela de Benmar, primera presencia de neandertales en Jaén, fruto de esos campos de trabajo que se han mantenido en los meses de julio y agosto por parte de la Fundación Instituto de Investigación de Prehistoria y Evolución Humana. Rescatamos testimonios de su presidente, Cecilio Barroso. Si yo estoy aquí es porque creo que el potencial que tiene esto, creo el potencial y además que me gusta también ayudar a los pueblos, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde la fundación. Con dinero, la mayoría es con dinero privado siempre, ¿eh? Y estamos intentando cambiar, ¿no? Y cambiar las cosas y hacerlo, tratar de que vayamos con mayor dignidad a todos los lados. Por lo menos lo que a nosotros nos respecta de la investigación prehistórica. Y nosotros, por ejemplo, ya publicamos en las mejores revistas del mundo, estamos publicando. No publicamos la revista de la Diputación de Jaén, no. Publicamos en la revista de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, ¿no? O publicamos en Nature, o publicamos en Cuaternario International. Sí, publicamos en los lugares de impacto mundial. Los yacimientos de neandertales son excepcionales. En Andalucía estamos hablando posiblemente de 4 yacimientos de neandertal. Estamos hablando de un yacimiento pues por 20.000 kilómetros cuadrados. Es decir, encontrar yacimientos de este periodo es excepcional, porque tú no vas al campo y hay un letrero que te diga aquí estuvieron los neandertales.